cigarrillo para que me viera. Ella seguía escuchando en el disco mi voz. Quise acercarme a su lado para sonreírle. Vi que lloraba bajito por esa canción. Porque llorar el amor es así como viene y se marcha. No hay solución, solo tener recuerdos y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene y se marcha. Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Y este es el sabor de la rica cumbia. Ella seguía apoyada y envuelta.